Un, dos, tres, cuatro. Una vieja mató un gato con la punta de un zapato. El zapato se rompió y la vieja se embromó.